fantástica para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Con proyectos de 8 mil millones de pesos para San Clemente, se inicia proceso de liceo Sello en la región. Autoridad encabezando inicio de vacunación contra virus papilomavirus humano en la provincia de Linares. Carabineros y Senda realizan capacitación a personal de la prefectura de Talca. FOSI celebra hoy el Día de la Solidaridad en toda la región del Maule. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a este día, martes 18 de agosto del 2015. Hoy saludando a Alberto Hurtado, a San Alberto Hurtado, a Elena, Nele y Leticia. Muchas felicidades para San Alberto Hurtado, para Elena, Nele y Leticia. Muchas felicidades. Y hoy también se conmemora el Día de la Solidaridad en nuestro país, justamente San Alberto Hurtado. Vamos a ir de inmediato con las informaciones cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos. 7 con 4 minutos. Tenemos en nuestra capital regional en algunos sectores una niebla muy espesa, en otros sectores está despejado. Hay 3 grados de temperatura en este momento con una sensación térmica de 1. 3 grados la temperatura, pero la sensación térmica es de 1. Para mí, que hace más frío. Vamos de inmediato con las informaciones a las 7 de la mañana con 4 minutos. Con la apertura de las propuestas para la elaboración de diseño arquitectónico del nuevo y mejorado Liceo de San Clemente, se dio inicio a la primera parte del proceso de las nuevas obras del Liceo Sello en el Maule. La iniciativa considera un costo total y final cercano a los 8 mil millones de pesos y que entregará a la comunidad educativa y la ciudad un espacio integrado y funcional. El proceso de apertura de propuestas estuvo encabezado por el secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, y el alcalde de la comuna, Juan Rojas, quienes se mostraron muy entusiasmados por este nuevo proyecto de apoyo a la educación pública y el contexto de la reforma educacional. El seremi Espinosa puso de relieve el trabajo en paralelo que se desarrolla tanto en los aspectos de infraestructura de los recintos educacionales como de su equipamiento y capacitación docente, indicó el seremi. Bueno, muy importante la presidenta Bachelet, junto con desarrollar una reforma educacional en el ámbito legislativo, terminar con el lucro, el copago, la selección, esa es una parte, pero eso tiene que ir con una estrecha relación con la infraestructura que permite también una educación de calidad. Y ahí estamos hablando de más metros cuadrados por alumno, desde las salas cunas, nuestras escuelas y liceos. Y hoy día estamos trabajando en una línea de proyectos de liceos sellos, que son liceos importantes para la región del Maule, que se van a construir desde sus bases y que van a tener más metros cuadrados, mejor implementación, nuevas normativas y exigencias, más espacio para justamente profesores, alumnos. Nosotros nos alegramos mucho que en la región del Maule estemos avanzando, especialmente con el Liceo de San Clemente Entre Ríos, que es el proyecto que va un poco más adelante. Esto es una muestra más del compromiso de este gobierno, de cómo estamos trabajando día a día. En tanto, el alcalde Juan Rojas afirmó que su alegría se fundaba en el salto cualitativo de la dignidad que representará para los docentes, alumnos y padres apoderados el nuevo liceo, y consideró que el inicio del proceso es señal de compromiso de la presidenta Bachelet con la educación. El cumplimiento de la palabra de la presidenta Bachelet. La presidenta se empeñó en construir un liceo digno en San Clemente y nos ha priorizado dentro de los liceos ahí del país. Lo conversé personalmente con ella y con Jadille Baza, con nuestro Seremi. Estamos muy muy contentos de ver que eso que conversamos hace un año atrás lo estemos concretando. Por lo tanto, muy contentos por la gente de San Clemente. La iniciativa del Liceo Sello, impulsada por la mandataria, busca incorporar la infraestructura de los establecimientos nuevos estándares con énfasis en la calidad de espacios educativos, el aumento de la superficie de recintos docentes, una optimización de las áreas construidas y no construidas, la inclusión y seguridad de los espacios educativos, todo lo anterior, con participación de las comunidades educativas. El Seremi Espinosa además destacó que el Liceo de San Clemente, en la región hay otros tres proyectos sello: el Liceo Luis Edmundo Correa de Curepto y la Escuela Especial de Curicó y la Escuela Níder Orrego de Parral. Todos los proyectos para estos establecimientos, recalcó, se desarrollarán en cada etapa en concordancia con la opinión de las comunidades educativas. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional, correspondiente a esta jornada de día martes 18 ya de agosto del 2015. 18 ya, como avanza el tiempo. Maneje con cuidado, señores conductores. Una fría mañana, además. Bastante niebla en algunos sectores, principalmente el centro de la ciudad, así que a manejar con mucha precaución a todos los conductores a esta hora. 7:08 a.m. en el Colegio Amelia Troncoso de la comuna de Linares se realizó el lanzamiento provincial de la campaña de vacunación contra el virus papiloma humano, el VPH, donde las niñas de cuarto, quinto, sexto y séptimo básico recibieron la inmunización. La actividad estuvo encabezada por la gobernadora Claudia Aravena y la Seremi de Salud Valeria Ortiz. Además, contó con la presencia del alcalde Rolando Rentería, el director provincial de Educación, docentes del colegio, directivos, apoderados de establecimiento educacional y, obviamente, las alumnas. Las autoridades explicaron los beneficios de esta vacuna y, además, aseguraron que la inmunización es segura, por lo que hicieron un llamado a los padres para que autoricen la vacunación de sus niñas. Efectivamente estamos vacunando a las niñas de cuarto todavía, y las niñas muy valientes, todas muy responsables, también consigo mismas saben el efecto y el beneficio que nos reporta esta vacuna, y hemos decidido como gobierno partir por el Colegio Amelia Troncoso porque queremos entregar la información a la comunidad de que son todas las niñas las que van a ser vacunadas, sin importar si es un establecimiento municipal, particulares solucionados. Vamos a estar con el equipo de la Seremi de Salud realizando esta vacuna para prevenir lo que es una enfermedad que afecta tan fuertemente a las mujeres en edad reproductiva en nuestro país, la segunda causa de muerte de mujeres en nuestro país. Son aproximadamente 600 mujeres que mueren al año, y lo que buscamos precisamente es prevenir el cáncer cervicuterino por medio de esta vacuna. Se va a vacunar la segunda dosis a aquellas niñas que fueron vacunadas durante el año 2014 y se va a aplicar también la primera dosis. Lo importante es destacar que este año 2015 se van a vacunar también las niñas de sexto y séptimo, porque lo que se busca como país para enfrentar este problema de salud pública es que al salir de estado básico todas nuestras niñas ya vengan con la vacuna. Por su parte, la Seremi de Salud Valeria Ortiz comentó. Específico que en la provincia de Linares, cerca de 7.800 niñas van a ser vacunadas, y específicamente en la comuna de Linares van a ser 2.800. Estamos contentos, es una súper buena noticia, un beneficio, esto es gratuito y además se ha ampliado durante este año para sexto y séptimo, lo que nos garantiza que a finales de 2016 todas las niñas que salgan de enseñanza básica van a estar protegidas contra el virus papiloma humano. Esta es una vacuna que tiene el carácter obligatorio, está establecido por decreto, está dentro del Plan Nacional de Inmunización y por lo tanto debe ser inoculada y administrada a todas las niñas, ¿verdad? Ahora, si hay algún padre que se oponga, debe dar una explicación por escrito, debe dar una autorización, ¿no es cierto?, para evitar la administración de esta vacuna. Pero más que eso, y fijarme en eso, lo que yo quiero reforzar es la importancia que tiene conocer acerca de las vacunas. Esta es una vacuna probada, es una vacuna que para los padres que tienen miedo en el aspecto del mercurio, no tiene mercurio, no contiene hoy día ninguna traza de mercurio. Es una vacuna que está sumamente probada, que está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. ha sido probada en más de 65 millones de niñas sin ningún efecto adverso y por lo tanto nosotros estamos en pie hoy día para decir que es una vacuna segura y que lo único que va a hacer la niña es protegerla, reforzar su inmunidad y evitar el contagio del virus papiloma humano para que ya no tengamos las cifras que tenemos hoy día de 600 muertes anual a causa del cáncer de cuello uterino que es provocado por el virus papiloma humano. Por su parte, el director del Liceo Amelia Troncoso, Abraham Sadi, comentó. Se agradece que la autoridad haya colocado sus ojos en nuestro colegio, ¿cierto? Y darle de alguna manera a través de las pantallas de ustedes, chiquillos, la tranquilidad a mis padres, ¿cierto? Que el como lo dije, ¿cierto? En la inauguración. Toda vacunación nacional de alguna u otra forma está aprobada y está certificada en tranquilidad para la familia y que inclusive, ¿cierto?, hoy día si algún padre apoderado en algún momento no estuvo seguro de dar la autorización para la vacunación, sepa de que como por el hecho de ser ciudadana, ¿cierto?, de nuestro país, su hija tiene el derecho a esta vacuna y que puede acercarse, ¿cierto?, al CEFAN que corresponde a su localidad y poder exigir este derecho, ¿cierto?, que de alguna u otra forma cada uno de los ciudadanos y contribuyentes estamos financiando para el beneficio y tranquilidad de nuestras damas. Las niñas del Liceo Amelia Troncoso demostraron en toda su valentía, ya que todas ellas manifestaron que no les dolió la vacuna, pero además se mostraron muy conscientes a los beneficios que les trae esta inmunización. Montserrat Castillo, del cuarto año A, comentó. Soy Montserrat Castillo, del curso cuarto A, y a mí me gustó mucho que me vacunara, no dolió nada, y también igual que bien, porque ahí voy a poder estar bien saludable y también para estar bien cuando sea mayor. Por su parte, Giomara Salgado, también del cuarto año básico A, comentó. Me parece que está bien porque yo no quiero que sigan muriendo más mujeres. En Chile, el cáncer cervicouterino causa más de 600 muertes al año en mujeres de edad reproductiva, entre los 15 y los 44 años. Es por ello que el gobierno ha decidido incorporar esta vacuna contra el virus papilomano, uno cierto del VPH, en el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones a partir del año 2014, niñas de cuarto año básico. Primera hora regional, porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de Incop, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7 de la mañana con 15 minutos. 7 con 15 minutos. En el Centro de Extensión de la Universidad de Talca, Campus Curicó, se llevó a cabo el acto de la primera escuela de emprendimiento para mujeres de la región del Maule, que impulsó el Servicio Nacional de la Mujer CERNAM. En esta ocasión, 32 mujeres de la provincia de Curicó, todas usuarias del programa Mujeres Jefas de Hogar y Mujer Asociatividad y Emprendimiento del CERNAM, forman parte desde la tarde de ayer de la Escuela de Emprendimiento, que esta ocasión es ejecutada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. La escuela busca desarrollar y capacitar a las participantes en habilidades prácticas blandas, tales como reforzar habilidades comunicativas, trabajo asociativo, adaptabilidad y flexibilidad para enfrentar los cambios y lograr así aumentar su conocimiento y competencias para mejorar las potencialidades del crecimiento de los negocios. La directora regional de CERNAM, Beatriz Villena, explicó que como CERNAM están tremendamente orgullosas del inicio de esta escuela de emprendimiento, ya que es la primera que se inicia en la región y precisamente en Curicó, de las tres que se considera el convenio con la Universidad de Talca. Esta iniciativa constituye una tremenda oportunidad para las mujeres de nuestra región puedan mejorar sus competencias emprendedoras. Hoy estamos invirtiendo en este capital humano, que son las mujeres, porque queremos que sus emprendimientos se puedan ampliar con más destrezas y habilidades. En tanto, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la UTAL, Arcadio Cerda, afirmó que esta nueva alianza con el Senat Maule nos permite actuar en la senda correcta de cómo somos capaces de insertarnos en el éxito en el mercado laboral y contribuir al desarrollo de la sociedad. Apoyaremos toda iniciativa que permita avanzar en la autonomía de las mujeres de nuestra región. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. 7:17 7:17 Durante una semana, 30 carabineros de la prefectura de Talca serán capacitados por personal del departamento S7 de Santiago y por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, de la región del Maule. Esto se logra gracias a un convenio de colaboración que tiene como propósito capacitar a carabineros en materia de drogas para ejecutar acciones de control y prevención del tráfico y del consumo de sustancias ilícitas, proponiendo a la mayor eficacia de esta labor a través de la entrega de conocimiento y de entrenamiento en el uso de recursos actuales, además de promover la interacción con otros estamentos afines. Según explicó el jefe nacional de capacitación de los S7, Capitán Manuel Gómez, este convenio con Senda está desde el año 2003, y por lo que cada año se trabaja con los carabineros de distintas prefecturas del país y está dirigido especialmente a los funcionarios que trabajan en oficinas comunitarias, delegados cuadrantes y personal operativo. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Las 7:19 7:19 Con actividades consecutivas al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, y la Seremi de Desarrollo Social, conmemorarán el Día de la Solidaridad, hoy, con el objetivo de compartir a través de distintas instancias que hemos preparado especialmente para quienes están, de muchas veces se sienten más desamparados, explicó el director regional de el FOSIS, Gonzalo Uribe. La jornada comenzará en Curicó con una mateada que va a congregar a 20 adultos mayores, quienes posteriormente serán llevados al cine para presenciar la exitosa película Los 33. Continuarán en Talca con el desayuno inclusivo con una veintena de líderes, dirigentes vecinales, grupos transgéneros, damnificados 27F, entre otros más. Y posteriormente en Linares, donde funcionarios del FOSE pintarán la sede social de Escriba de Balaguer del sector Nuevo Amanecer. Así lo adelantó el director. Por lo tanto, por otra parte, en Cauquenes, otros 20 adultos mayores serán beneficiados con una once que se llevará a cabo en el Hogar de Cristo de Cauquenes. Todas estas actividades se enmarcan justamente en la obra y legado de solidario del padre Alberto Hurtado y su lucha contra la pobreza, quien falleciera en 1952, precisamente un 18 de agosto, fecha que posteriormente se declarara como el Día de la Solidaridad, dijo Uribe. Nosotros, como somos un servicio que abraza el concepto de solidaridad, estamos llevando a cabo 4 actividades, digamos, en las diferentes provincias de la región del Maule, empezando mañana en Curicó con un desayuno para adultos mayores, seguimos en Talca después con un desayuno inclusivo para personas con discapacidad, adultos mayores, transgénera, etcétera. Después nos trasladamos a Linares y ahí funcionarios del FOSI van a pintar interiormente una sede social y, bueno, y si el tiempo lo permite, también los juegos que están ahí, y van a terminar también con una once inclusiva también para adultos mayores en la provincia de Cauquenes. La idea, ¿cuál es el mensaje que se quiere transmitir durante esta jornada? Bueno, la idea que queremos transmitir nosotros es sin duda permear en la sociedad civil el concepto de solidaridad. Nosotros todos los días estamos ligados directamente con personas de pobreza, extrema pobreza, situación de calle, adultos mayores en auto valente, etcétera. Por lo mismo es que estamos desarrollando este tipo de iniciativas, es decir, mostrarle a la gente, mostrarle, digamos, a la población de qué forma nosotros podemos hacer un gesto caritativo con estas personas. Por su parte, el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, comentó. Acciones de día de la solidaridad en varios casos, ocurre también con la Teletón, y el interés hoy en este caso es acentuar de que la solidaridad tiene que ser permanente, no solo la solidaridad de los privados con los privados, no solo la solidaridad que se hace con las personas, ya sea en situación de calle u otro, sino que además una solidaridad que sea del conjunto de la sociedad. O sea, cuando la presidenta Bachelet en su gobierno anterior instaló el pilar básico solidario de las pensiones, lo que hacemos es eso. Cuando desarrollamos el plan Auge y fortalecemos el plan Auge, lo que estamos haciendo es también solidaridad entre los distintos sectores de la sociedad. Cuando desarrollamos un conjunto de políticas en el sistema de protección social, lo que buscamos es desarrollar esa solidaridad, que yo diría la solidaridad orgánica de la sociedad chilena, en que los que tienen mayores ingresos, los que tienen un mejor nivel de vida, los que tienen mayores recursos, contribuyan por la vía de la tributación a las políticas sociales. Eso es solidaridad desde el punto de vista institucional. ¿El mensaje es a la comunidad? El mensaje hacia la comunidad es de que entendamos de que el conjunto de reformas que está impulsando este gobierno tienen que ver profundamente con la solidaridad entendida como un imperativo que atraviesa toda la sociedad. Además, por supuesto, no podemos dejar de considerar las acciones de solidaridad más en el caso más individual o más asociativo hacia determinados grupos que realizan muchas instituciones, que siempre es muy bienvenido y muy importante. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7:24 7:24 Una intensa agenda fue la que realizó el Seremi del Mimbo Rodrigo Sepúlveda a las comunas de Costera de la provincia de Cauquenes y Peyúgue y Chanco. En la primera terminó la autoridad del ramo, se reunió con la directiva de familias perteneciente al grupo habitacional Esperanza de Curanipe, quienes se encuentran en proceso de postulación para adquirir una vivienda definitiva. Se trató de un comité formado hace casi un año y en la que en la actualidad está en proceso de adquirir un terreno que les permita materializar el proyecto que debe ser presentado al Servio y así poder postular a los subsidios. Para tales efectos también participaron de la reunión de trabajo el Seremi de Bienes Nacionales, Carlos Soto, representante de la Gobernación Provincial de Cauquenes, y el equipo de delegación del Servio Cauquenes, encabezado por su delegada Carla Álvarez. En la ocasión se acordó que antes del 30 de agosto próximo, un equipo de profesionales de la Unidad de Suelos del Servio realizará una visita técnica para evaluar dos terrenos que asuman como alternativa, estando uno de ellos bajo la propiedad de Bienes Nacionales y un segundo hasta el municipio. Una muy buena reunión con el Comité Esperanza, son 30 familias, sobre todo jóvenes, donde fuimos invitados por el Secretario Ministerial de Bienes Nacionales, Carlos Soto, por la Gobernación de Cauquenes, donde nosotros estimamos empezar a trabajar con ellos primero en algo que es tan complejo en la zona, como es la búsqueda de terreno. Hay un terreno fiscal que tenemos que evaluarlo y un terreno también que está sometido solamente para uso habitacional y que también va a ser examinado por nuestra unidad de gestión de suelo del Servio. Creemos que vamos a compartir esa información en los próximos 30 días para luego ir organizando este grupo, consiguiendo ejes, asociándolo y vinculándolo a alguna empresa constructora para que durante el año 2015 podamos tener, ojalá, solución provista a lo menos del terreno y una eje que acompañe. El año 2016, que ya se nos viene encima, será la oportunidad para que una vez calificado el proyecto puedan postular. Pero lo importante, existe el ánimo, existe la disposición, están las familias jóvenes, tienen toda la voluntad y ahora lo único que falta es el empujoncito que tenemos que darnos hoy. Posteriormente, Rodrigo Sepúlveda realizó una visita a la remozada Plaza de Armas de Chanco, primera obra urbana reconstrucción ejecutada dentro de la comuna inserta en la provincia de Cauquenes. Sepúlveda subrayó que todos los trabajos contemplados en el proyecto de modernización de la Plaza de Armas de Chanco fueron autorizados y fiscalizados por el Consejo de Monumentos Nacionales, lo anterior porque el pueblo o comuna es considerado zona típica desde el año 2000, así lo indicó Rodrigo Sepúlveda. El urbanismo para nosotros es un elemento esencial, tanto como la vivienda. Hemos dicho que estamos trabajando a tres escalas: vivienda, barrio y ciudad. Y esto es parte de poder entregar equidad territorial. No solamente vamos a construir parques importantes en Peyú, Curicó, Talca. No solamente vamos a construir Parque Piduco o Canal de la Luz. Tenemos la plaza en Sagrada Familia, en Romerol, y esta plaza de Chanco, que es un lujo para todos los chanquinos, para todos los maulinos, que además responde a la zona típica, que es, responde a una necesidad de una comuna que también fue afectada por el 27F, donde se ha resguardado lo patrimonial, donde se ha resguardado aquellos árboles añosos, pero que daban su característica principal, y donde se va a gozar y vivir una vida en un espacio democrático, puro, y que va a servir para que todos desarrollen sus expresiones artísticas y culturales. Muy contento, una inversión de casi 520 millones de pesos que entregamos a la comunidad. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orient Coop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orient Coop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones, 27 minutos para las 8 de la mañana, 27 minutos para las 8 de la mañana. El presidente regional de la Juventud de la UDI, Matías Huerta, se refirió a los últimos hechos de delincuencia que se vivieron durante el fin de semana en Talca, en donde un asalto a mano armada terminó con un secuestro local de comida del centro, asegurando que no solo han aumentado sustentablemente los robos, sino que también la violencia con la que se están llevando a cabo. Desde el gremialismo hicieron un llamado al gobierno a actuar con firmeza ante la ola de delincuencia que ha afectado a la capital regional maulina. Huerta afirmó que, comillas, según el último informe de Paz Ciudadana, Talca se ubica en los primeros lugares como la más afectada de las 21 ciudades. El gobierno debe entender que detrás de esta cifra hay casos reales y dramáticos. Hay gente que está pasando muy mal y que vive con inseguridad. En esta misma línea, el dirigente de la UDI sostuvo que ya no basta con las buenas voluntades de solidaridad por parte del gobierno con la gente que ha sido víctima de la delincuencia. Hay que tomar cartas en el asunto. Si bien uno de las aristas pasa por el autocuidado que deben tener los propios vecinos, no puede ser que el gobierno se excuse únicamente en la falta de seguridad personal de las personas, como poco menos culpando a las propias víctimas del por qué se generan estos delitos. Lo que realmente deben estar enrejados son los delincuentes y no las familias talquinas, expresó el presidente regional de la Juventud de la UDI. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! Primeros en todo, en todo. Veintiséis minutos para las ocho de la mañana. Vamos a continuar con las informaciones. Un centenar de agricultores recibió recursos para inversiones en sus predios en la región del Maule. Yo quería esta platita para una bodega. Tengo hortalizas, tomates, cilantro, de todo, y me viene muy bien esta platita. Yo tuve el fuego encima cuando fueron los incendios forestales en San Javier y también me ayudaron en el INDAP. Ahora con esto voy a tener de nuevo mi bodega, así que estoy feliz, muy agradecida. Así como el testimonio de la agricultora Mirta Faúndez de la Comuna de Constitución, los productores se mostraron felices con sus incentivos que fueron entregados en la Comuna de Constitución. Hasta 1.200.000 pesos en algunos casos, y que les permitirán adquirir herramientas para mejorar la productividad. La entrega de los recursos se llevó a cabo en una ceremonia en la Comuna de Constitución, lugar al que llegaron también productores de la Comuna de Empedrado. Fue encabezada la actividad por la alcaldesa de Empedrado, Mireya Carrasco, el alcalde subrogante de Constitución, Franco Aravena, el diputado Pedro Álvarez Salamanca, los consejeros regionales Alexis Sepúlveda, Roberto Urrutia y Daniel Flores, el director regional de INDAP, Jairo Barra, y el jefe del área de INDAP San Javier, Mauricio Castro. Los recursos entregados en esta ceremonia superaron los 70 millones de pesos. A estos incentivos que corresponden al programa de fortalecimiento productivo postulan solo los agricultores que reciben asesoría técnica de parte de Prodesal y se encuentran en los segmentos de mayor desarrollo en su negocio. Son agricultores que pueden acceder a un incentivo que les permite comprar maquinaria, construir una bodega, un invernadero o mejorar la infraestructura de riego, dependiendo de las características de su negocio. Quisimos relevarlos porque así con ellos son muchos más los que pueden acceder a este beneficio postulando a los concursos que la institución tenga vigente, dijo Jairo Ibarra, director regional de INDAP. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional correspondiente a esta jornada del día martes 18 de agosto del 2015. Más de un centenar de dirigentes sociales de Constitución celebraron su día con el MIMBU, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En un ambiente de mucha camaradería, el secretario regional ministerial de la Vivienda y Urbanismo, en el Maule, a través del programa Quiero Mi Barrio, ofreció una cena de celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario a más de un centenar de dirigentes sociales de la Comuna de Constitución. La actividad, encabezada por el seremi del MIMBU Rodrigo Sepúlveda, contó con la presencia del alcalde de esa comuna, concejales y consejeros regionales de la provincia de Talca. Las autoridades compartieron con dirigentes de los consejos vecinales de desarrollo de los barrios que están siendo intervenidos en la zona costera, en este caso Pan de Azúcar, La Poza, La Perla del Maule y O'Higgins. La ocasión también se aprovechó la valiosa instancia para generar una mesa de diálogo en la cual los dirigentes de la mesa territorial que funciona en Talca, Filomena Díaz y Graciela Soto, contaran a sus pares las experiencias y estrategias que han utilizado en el trabajo vecinal y social que vienen realizando en el terreno en la América, en este caso en la capital regional. O sea, más que contenta, estoy tremendamente agradecida que me hayan invitado, que hayan valorado mi trayectoria como dirigente social, mis conocimientos. Estoy feliz de haber venido aquí a la Perla del Maule, en donde sufrió tanto con las tragedias naturales, y venir a hacer yo un granito de arena para ellos. Todas las veces que quieran, estaré aquí presente. Por su parte, el seremi de la Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda, indicó. Bueno, una iniciativa del programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio de la Vivienda, porque por lo menos una vez al año démosle el agradecimiento que merecen los dirigentes sociales. Un día que se inauguró en el gobierno del presidente Frei, que nosotros hemos tratado de hacerlo todos los años. Hoy día es distinto, estamos desarrollando muchos barrios y condominios en las comunas de Constitución, y para nosotros son fundamentales. Lo hemos dicho, sin ellos nosotros no haríamos nada. De cada 10 grupos habitacionales que se organizan, 7 son organizados por mujeres. Eso también implica que la mayoría de las dirigentes que usted ve aquí son mujeres, las más esforzadas, las que se preocupan de la familia, de sus hijos, pero también de su barrio y de su comunidad. Para ellos todo nuestro homenaje, nuestro compromiso y nuestra idea de poder seguir trabajando, porque son lo fundamental para nosotros. También el alcalde Carlos Valenzuela valoró la ejecución del programa Quiero Mi Barrio, que financia el Mimbu en sectores emblemáticos de Constitución. La misma opinión compartió el consejero regional Roberto Rutia, quien saludó con mucho afecto y gratitud a los dirigentes sociales. Yo creo que es muy importante, y gracias al Ministerio de Vivienda a través del Seremi, también en combinación con la municipalidad, que es muy importante en nuestro trabajo, que son mancomunados. Y creo que lo más importante de todo, la gran asistencia de dirigentes sociales. Eso es innegable, la labor que ellos realizan, que ya lo dieron a conocer todas las personas que hablaron sobre el tema del dirigente social y la importancia que tiene, no solamente en Constitución, sino en todo el país. Por su parte, el presidente del sector del barrio La Poza, Fidel Gutiérrez, indicó. Para el barrio La Poza, nosotros que representamos un orgullo, faltan cosas importantes, lo conversaba con el consejero regional, por ejemplo, mueren muchos dirigentes sociales, viejos y pobres, y que no tienen asistencia médica. Falta una ley para mejorar esa parte y también que el Estado haga un convenio con alguna universidad o instituto para profesionalizar los dirigentes y seamos capaces de estudiar alguna carrera, alguna cosa que les dé mejores herramientas para poder desarrollar esta labor que es voluntaria y que somos los verdaderos servidores públicos sin remuneración. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primero sin todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Dieciocho minutos para las ocho de la mañana. El intendente de la región, Hugo Veloso, y el director regional de Onemi, Carlos Bernales, y los gobernadores de las provincias informaron acerca del simulacro del terremoto y tsunami del borde costero de la región del Maule que se realizará este martes 18 de agosto. Esta actividad está enmarcada dentro del programa Chile Preparado del Ministerio del Interior y la Onemi, que ha movilizado más de 5 millones de chilenos y chilenas a lo largo de nuestro país. En esta ocasión, todo el borde costero de la región del Maule simulará un terremoto con posterior tsunami, donde la población tendrá que evacuar las zonas altas en horario AM. Este ejercicio está coordinado por la Oficina Regional de Emergencia en conjunto con la Intendencia Regional y las gobernaciones de Curicó, Talca y Cauquenes. La máxima autoridad regional, el intendente Hugo Veloso, señaló. Mañana 18 de agosto vamos a realizar un simulacro de evacuación en todo el borde costero de la región del Maule, desde el límite norte hasta el límite sur, es decir, desde Boyeruca hasta Curanipe. Hay una coordinación que ya se ha efectuado previamente de ONEMI regional con nuestras gobernaciones que tienen borde costero, la intendencia, las gobernaciones, y lo que se está solicitando es que desde las 11 de la mañana que comienza un simulacro de terremoto y tsunami, la población pueda evacuar en aquellas zonas que han sido previamente delimitadas y anunciadas también porque ha habido un trabajo previo en todas estas localidades costeras como Goyeruca, Chico, Constitución, Peyúe, Curanipe, Chanco, etc. La idea es dos cosas: ver la reacción de la población frente a una amenaza o una alerta de tsunami, que es necesario estarlo realizando constantemente, y también verificar la calidad y la efectividad de los planes de contingencia de diferentes servicios que van a participar en este simulacro, como por ejemplo salud, a través de la Seremi Salud y el Servicio de Salud del Maule, obras públicas, Seremi de Transporte, las propias municipalidades que también tienen sus planes de contingencia. Mañana los gobernadores de las provincias de Curicó va a estar en Licantén, en la costa de Curicó. Con el gobernador de Talca vamos a estar en la comuna de Constitución y el gobernador de Cauquenes va a estar en la comuna de Peyúgue. Vamos a constituir los COES comunales y principalmente la idea es que vamos a verificar la calidad y la efectividad de la respuesta ante esto, una alerta de tsunami previo terremoto. Hasta este momento tenemos una especie de inscripción previa de 13.500 personas y yo creo que vamos a llegar a las 15.000 personas de todas las que van a participar en este simulacro de evacuación del borde costero. Involucra a todas las redes de protección civil, intendencia, gobernaciones de Curicó, Talca y Cauquenes, ONEMI regional, las municipalidades de Bichuquén, Licantén, Curepto, Constitución, Chanco, Peyúgue, los servicios públicos como Servicio de Salud del Maule, Seremi de Obras Públicas, de Transporte, también, por cierto, Carabineros, Policía de Investigaciones, Bomberos y 100 efectivos del Ejército de Chile que nos van a cooperar en la comuna de Constitución. Por su parte, el director regional de ONEMI, Carlos Bernal, indicó: esta es una gran oportunidad para la gente que habita el borde el costero de la región del Maule para poder estar siempre incorporando la cultura preventiva y el autocuidado y poder desarrollar este ejercicio de forma ordenada, segura, y para cuando tengamos que evacuar por un evento real, sepamos qué debemos hacer. Nuestra región del Maule, por la extensidad de su costa, es vulnerable hasta de estos eventos, como un tsunami y con un terremoto como posible tsunami, y es donde también los servicios públicos, la institución, la empresa privada, también puede aprobar sus planes de emergencia y contingencia ante este tipo de eventos. Y aquí también vamos a aprobar las comunicaciones regionales, las comunicaciones intersectoriales y también la coordinación que debe existir ante un evento de esta magnitud con este simulacro que esperamos que la gente participe y el llamado es a la gente participar, el comercio, el transporte, la empresa privada, los servicios públicos, los colegios, a participar de este ejercicio. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera hora regional. Con gran entusiasmo se realizó el concierto de Mes de la Juventud de la región del Maule, donde más de 1.000 jóvenes pudieron disfrutar de grandes bandas locales y regionales que se presentaron en el gimnasio municipal de Curicó. En la ocasión estuvieron presentes artistas como Consuelo Schuster, el Iresista y los Chancho en Piedra, quienes celebraron 21 años de carrera. Este fue uno de los 15 conciertos del INCU y Balmaceda Arte Jóvenes que desarrollan en todo Chile como celebración del Mes de la Juventud. El director nacional del INJU, Nicolás Preuse, resaltó las iniciativas que se están llevando a cabo durante este mes, ya que acercará la cultura a los jóvenes de forma gratuita. Estamos ofreciéndoles muchas actividades a nuestros jóvenes a lo largo del país para acercarlos a la cultura e invitarlos a participar de forma gratuita. La idea es abrir espacios para que se desarrollen en todos los ámbitos que más les interesa. En tanto, la directora regional del INCU, Irene Muñoz, dijo estar contenta con el trabajo realizado en la región, ya que se están desarrollando múltiples actividades para los jóvenes. Para celebrar el Mes de la Juventud, planeamos eventos para todos los días, donde destacamos 22 talleres que se están realizando en todas las provincias de la región, además de intervenciones culturales y ambientales. Quisimos fijar dos grandes hitos. El primero, el concierto de la juventud, donde pudimos convocar a muchos jóvenes, los cuales disfrutaron de grandes bandas nacionales. Y el segundo, la realización de una feria ciudadana en Talca para los jóvenes que conozcan más nuestra labor y puedan disfrutar de una grata jornada. Los jóvenes presentes en el concierto disfrutaron con la música de las bandas emergentes y consagradas, especialmente con Chancho en Piedra, que está celebrando 21 años de vida artística. objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Cuando faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, hasta aquí las noticias de la presente edición. Maneje con bastante cuidado, bancos de niebla en algunos sectores de nuestra capital regional. Se espera una máxima probable para el día de hoy de 17 grados, con cielos despejados, con no sea parcial en algún minuto. Se espera, como decíamos, una máxima de 17 grados y además a esta hora tenemos 3 grados de temperatura con una sensación térmica de 1. Además, se prevé que para el viernes por la tarde y o viernes tarde-noche tengamos precipitaciones en nuestra región del Maule. Juan Álvarez se la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barruta, la lectura de las informaciones. No se mueva nuestra sintonía, ya viene el show de noticias con Luis Sebastián Bielma. Que tengan muy buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias.